Amigos decían de mí, ahí los mando a saludar. Amigos que yo ayudaba y ahora me pregunto en dónde están. No, ya no me conocen. Pronto salgo y no quiero que se reporten. Van a peligrar, yo no más vine a la escuela de mi vida. Que les digo, no más me puse más verga. Extrañan al de siempre y como quiera, aunque les duela. Pronto volveré y de negro seré su dolor de muela. Sigue firme el comandante, copia que estamos pendientes. No compré a los jueces, pero sí compré a la suerte. Estos gabachos locos no me sacan de su mente. Si me topan afuera, estos van a pensar que pacté con la muerte. Afirmativamente, no dejé la línea, dupliqué mi mente. Todo el tiempo firme con aquella gente. Y Simón al chile le voy a la muerte. Ya prontito afuera, quiero andar zumbando. Siempre agradecido al que me dio la mano. La jefa y mi hermano, nada ha sido en vano. Abran paso a la verga pa'l tipo malo. You know de mí, soy el güero. Sí me detuvieron, pero me puse más verga aquí. Con mi dinero me río, no ha llegado mi fin. Como quisiera que existiera el billete de a mil. Yo soy narco y de algo me voy a morir. Un churrito bañado en polvo hachís. Bien plaseada mi fecha, ya voy a salir. Y que retumbe a la verga que el mini, mini, mini. Sigo pensando, imaginando, pronto voy a salir. Al escondido iré buscando, sabrán cuando ande ahí. Ya me dijeron mis amigos, enemigos pa' ti. Que no te han visto y si te miran van de parte de yo mí. Yo tengo una super, una 38. Saco el R y que retumbe en corto. Que no llore la mía, que llore la del otro. Yo nunca he sido un santo, siempre he sido un loco. Me quedé sin amigos y los que tenía se abrieron. Se fueron, pensaron, dijeron, ya no sale el güero. Espero se escondan, sorpresa ya mero. De la libreta anda al 100 Laredo. De esta me levanto, Simón, si puedo. De boca en boca me daban la mano. Y estando aquí adentro, eso es puro pedo. Mi hermana Melissa está bien al tiro. El meme al vergazo, mi carnalito. De acá me reporto saliéndome activo. El mando ya sabe que pedo conmigo. Estamos puestos pa'l topón cuando salga. A veces alucino aquí en mi celda como si tuviera armas, armas cortas y largas, cascos, granadas, el R a la brava, mi troca blindada, tirar pelotazos, pecheras portaba, soy narco a la verga, el dinero me llama, trauma, pero no me quito, uno que otro muertito, allá en Monterrey les dejé un recuerdito, sonaba mi cuernito, sigo pensando, imaginando, pronto voy a salir. Al escondido iré buscando, sabrán cuando ande ahí. Ya me dijeron mis amigos, enemigos pa' ti. Que no te han visto y si te miran van de parte de yo mí. Yo tengo una super, una 38. Saco el R y que retumbe en corto. Que no llore la mía, que llore la del otro. Yo nunca he sido un santo, siempre he sido un loco. Mi primo el Picuyo también se aloca. El gordo de Muskis nuevo boca. Tirándole línea desde la cárcel. El Chato y Chanío que en paz descansen. El que me dejó solo mejor no se arrime. Conocen mi super de aquel calibre. Que pensaron putos que no iba a salirle. Desesperado por mis fusiles. Mis sicarios pa' donde yo voy me siguen. Y a pesar de todo varios son los firmes. Va a llegar el día que yo salga libre. Yo sé quiénes fueron, no van a decirme. Respeto a los viejos porque aquí se aprende. Lo que ignoraba hasta me sorprende, el juez de la corte dijo tú no entiendes. Eres el güero famoso del CDN. De los más buscados estás en la lista. Eres una amenaza, quita la sonrisa. Sigues bateando a lo beisbolista. Nadie va a impedirme que yo ande en verguiza. La quita Paola que en mí confió. Fue la primera que me apoyó. Mucha firmeza al que se quedó. Cayó la verga y nadie corrió. Al vergazo el mando que me apadrinó. El patrón del mal, la sombra del sol. La bola Treviño y hago su mención. Porque el mando así lo ordenó. Con un pie adentro y el otro afuera. Próximamente por la frontera. El güero Scarface aún no le frena. Pa'l enemigo tenemos guerra. Sigo pensando, imaginando, pronto voy a salir.